ser quien fuera responsable entre tus manos te lo llevaste, lo cuidaste todo este tiempo como nadie jamás lo ha hecho, sus heridas cicatrizaron, fueron tus manos. Cicatrizar.